Fidel es de Cuba, como también lo es de muchos ciudadanos en el mundo. Es nuestro Fidel desde hace muchas gestas y tantas ocasiones en que se tornó cada vez más de nosotros, entre otras razones, porque no tomó nada sino que lo entregó todo. Por eso, en este 13 de agosto, le decimos felicidades, Fidel, en tu 90 cumpleaños. Roider Rodríguez Ramírez, técnico de producción del Criadero de Flamencos en el Río Máximo, en la comunidad de Mola, así lo puntualiza. Bueno, yo lo que le digo a Fidel, que ojalá nos cumpla 90 más, para que esté junto con nosotros y tenerlo ahí siempre, que todo el tiempo esté firme como está ahora ahí, que cumpla 90 más. Y ya en algunos campos vamos descollando hacia arriba a una velocidad supersónica. Otros podrán llegar a Marte, una nave, un hombre, hacer experimentos, un muñeco, un robot. Pero hay campos que tienen que ver con el bienestar del hombre, la felicidad del hombre, en que nosotros estamos volando hacia lejanas estrellas. Puede que algún machete se rede en la maleza. Desde el inicio las masas lo supieron. ¿Quién se fue a lo profundo de la sierra? ¿Quién ha sido fiel alumno de Martí y prefirió por traje el verde olivo? Jamás se interesaría por el poder o la riqueza. En el propio acto de toma de posesión como primer ministro el 16 de febrero de 1959, en el Palacio Presidencial expresó lo que eso representaba para él. En los instantes en que recibo este honor de ponerme al frente del Consejo de Ministros, no experimento sino una honda preocupación por la responsabilidad que se ha puesto sobre mis hombros, por la seriedad y la devoción que siempre he puesto en el cumplimiento de mi deber. A Fidel lo caracteriza la sencillez, la honradez, el altruismo. Y el delegado de circunscripción, Wilber Díaz Leiva, envía un mensaje de felicitación al máximo líder de la Revolución Cubana. Le decimos a nuestro comandante Fidel Castro Ruz que su actuar, su ejemplo no ha sido en vano. Nosotros aquí, desde esta comunidad, estamos también cumpliendo años junto con él, que todas las acciones positivas que hacemos es en conmemoración a ese 90 aniversario, y queremos también que todos los jóvenes que hoy aquí se encuentran en esta comunidad se identifiquen con la obra revolucionaria que ha hecho nuestro comandante en jefe, y bueno, continuar estudiando nuestra historia, que es ahí la base de nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Que la vida humana se preserve, que los niños y los jóvenes disfruten de ella en un mundo de justicia, que los padres y los abuelos compartan con ellos el privilegio de vivir. Puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va. Es apenas un hombre de carne y hueso que ama el béisbol, el baloncesto, la natación y el boli, que le apasiona tanto leer como escribir. Solo un mortal, sencillo, bromista, pero que muy temprano se percató de cuánto debía crecer esta obra y su responsabilidad de ampliarla y defenderla como líder del pueblo. Son características de la personalidad de ese hombre gigante, de nuestro eterno Fidel. Yaumara Hernández Ayo, licenciada en educación primaria, también dice que lleva a Fidel en su corazón. Yo le diría a Fidel, principalmente le daría las gracias por todo lo que hizo por nuestro pueblo, por todas las enseñanzas, por todo lo que siempre se ha mantenido luchando a pesar de estar enfermo por nosotros, y que necesitamos que dure 100 años más siempre al lado nuestro y que sigan perdurando sus ideas entre nosotros. Todos te necesitamos para seguir empujando el sol, y cantamos contigo hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! El hombre va camino de la vida que soñó, adentro en su mochila de campaña va el amor. Fidel está ahí, firme e invicto. Su grado de comandante en jefe permanece en nuestros corazones. Felicidades, Fidel, este 13 de agosto en tu 90 cumpleaños.